La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 316 nuevos casos, son 6.879 los infectados y 329 los muertos por coronavirus en el país. Este miércoles hubo 10 víctimas fatales, hay 2.266 pacientes que ya recibieron el alta. La apertura en algunas provincias es casi total. El Senado aprobó los 20 DNU de Alberto Fernández en el debut de las sesiones virtuales. El voto fue unánime, aunque la oposición manifestó diferencias en dos de los decretos: el que autoriza el cierre de fronteras y el que suspende los despidos. Diputados tiene su primera sesión virtual, juraron nuevos legisladores y tratan dos proyectos. El cuerpo legislativo habilitó el protocolo para sesiones remotas, buscará aprobar beneficios impositivos para trabajadores esenciales. Ascienden a 90 los infectados en el refugio de Retiro. El predio fue cerrado este martes. Tres trabajadores fueron hisopados, pero dieron negativo. Indudablemente, las personas en situación de calle son vulnerables ante el coronavirus. ¿Qué pasa cuando el empleado de un comercio da positivo? El dueño de una cadena de carnicerías contó qué le dijo el SAME cuando se activó el protocolo en una de las sucursales. Me sentí vulnerable, reconoció. Murió de un ACV, pero tenía coronavirus. Aislaron a 110 trabajadores de un hospital de La Plata. Las autoridades del Centro Médico San Martín intentan rastrear el origen del contagio. El Ministerio de Salud bonaerense envió personal médico de refuerzo. Una mujer de 66 años que estuvo 8 días internada en el Hospital San Martín de La Plata tras haber sufrido un accidente cerebrovascular murió el domingo y 2 días después confirmaron que tenía coronavirus. Aislaron a 110 trabajadores del centro de salud. Las autoridades del hospital explicaron la situación en una conferencia de prensa este miércoles por la mañana. Esto fue una situación extraordinaria. Sale de los protocolos de pacientes con coronavirus, aclaró la directora social del hospital, Ana Laura González. La elefanta Mara llegó a su nueva casa del Mato Grosso en Brasil. Recorrió casi 3.000 kilómetros desde el ecoparque porteño. Apenas salió de la caja, jugó con agua y se tiró tierra. Mientras el mundo está confinado, ella por fin es libre. No tenía para comer, encontró 50.000 pesos, los devolvió y donó la recompensa a un comedor. María es empleada doméstica. Halló el maletín en la parada de colectivos. Por internet encontró al dueño. Eran las 7:30 cuando María, una mujer de 38 años que trabaja como empleada doméstica, encontró un maletín. Había salido a buscar alimentos ya que su familia no tenía para comer. Lo recogió, lo llevó a su casa y su marido lo abrió. Para sorpresa de todos en el interior, había 50.000 pesos que no dudaron en devolver. Hace un año y medio vivía en Funes, Santa Fe, porque su marido trabajaba en un tambo. Como cerró, tuvieron que mudarse a Roldán, donde el matrimonio comparte la casa con tres de sus hijos. El esposo de María hace changas de albañilería y pintura, fue con una amoladora con la que abrieron el maletín. Adentro encontraron una gran cantidad de sobres blancos con plata en el interior y también hallaron una partida de nacimiento de una persona de monje. Los buscaron por internet y les avisaron que ellos tenían el dinero. Cientos de hinchas de Godoy Cruz rompieron el aislamiento para despedir al Loco Julio. Era el fanático más famoso del club. Las calles de Mendoza se llenaron de simpatizantes que acompañaron el cortejo fúnebre sin respetar el protocolo sanitario. Tras el primer positivo en el Borda, piden testeos en todos los hospitales de salud mental. Lo solicitó el órgano de control de cumplimiento de la Ley de Salud Mental. Presentaron un amparo pidiendo además refuerzo de controles y más personal. Detienen a 8 policías por torturar y violar a presas en una comisaría de La Matanza. 4 de los agentes se encontraban en funciones. Los hechos ocurrieron en la comisaría tercera de esa localidad. Pánico en La Plata, encontraron 2 serpientes en un terreno y otra en un comedor. Tras capturarlas, los vecinos las prendieron fuego. Científicos argentinos desarrollan un test de coronavirus con saliva. Consiste en una tira reactiva parecida a la de las pruebas de embarazo y el resultado está en menos de una hora. Los investigadores aspiran a tenerla aprobada en julio. Preocupa la falta de acceso a los métodos anticonceptivos básicos y gratuitos. La directora de FEIM, Mabel Bianco, hizo un fuerte llamado para que se cumpla con la ley. Reclamó también que se le dé educación sexual integral a los jóvenes. Luisiana Lopilato rompió el silencio sobre la baja de Erika Rivas de Casados con Hijos. Aunque evitó entrar en detalles, la actriz contó qué sintió cuando se enteró de la noticia y cómo se llevaba con ella cuando grababan la tira. Me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Creo que eso lo tienen que hablar los productores. Tenemos muchas ganas de hacerlo, estamos contentos. Es un personaje, por Paola, que me dio muchísimo y además trabajar con mi hermano, que nos reímos muchísimo, explicó la actriz. Fabiola Yáñez reapareció en las redes con un look sofisticado y tapaboca haciendo juego. La primera dama apostó a la mezcla negro y nude con una elegante falda lápiz y un body mangas corta. El detalle, un tapaboca a tono. Pocho Lavezzi denunció extorsión sexual. La justicia le pidió información a Facebook. El exfutbolista señaló en la causa que el acoso sufren él y su novia proviene de 2 cuentas de Instagram. Santiago de Chile entra en cuarentena total por la disparada de contagios. La medida involucrará a 38 comunas y entrará en vigencia a partir del próximo viernes, tras el aumento del 60% de casos. Carmen Barbieri contó que encontró fotos de famosas desnudas entre las cosas de Santiago Val. La capo cómica relató que revisó algunas valijas de su ex y se llevó una gran sorpresa con lo que guardaba. La furia de Yanina Alatorre contra Moria Kazán. Sos el ser más nefasto que hay en la Tierra. Fue después de que la conductora hablara del affair entre Diego Alatorre y Natasha Haidt. La angelita le respondió con dureza. La insólita preocupación de Susana Jiménez en la intimidad de su casa. La conductora se mostró desesperada por un problema doméstico y no dudó en comentarlo. Susana donó un par de zapatos para una campaña en la que participaron varias famosas para ayudar a la Cruz Roja Argentina, que colabora en la atención de pacientes con coronavirus. En su cuenta de Instagram, la diva mostró que eligió de su guardarropas unos estiletos color plata del diseñador Luciano Padoan y una cartera negra con estrellas de strass de Yves Saint Laurent. En el video que compartió con sus seguidores se observa que algo la inquieta cuando cierra la puerta de vidrio de su vestidor, el ruido de las bisagras gastadas, que para cualquiera puede ser algo bastante molesto. Le hace falta aceite a esta puerta. ¿No hay un aceite? 41, 42, no, me muero, exclama la estrella de la TV, preocupada por el estado de su enorme guardarropas. Detrás de cámara, un asistente le aclara: W40. Fito Páez volverá a tocar para sus fanáticos desde la casa. En medio de la cuarentena, el músico organizó un show titulado Páez en América, dirigido a todos sus seguidores en la región. Una nena se animó a contarle a su mamá que había sido violada tras ver una serie sobre abusos. El acusado era un empleado de la madre. Todo pasó cuando la víctima tenía 12 años. Siento que estoy en una pesadilla desde el martes pasado. Ese día, al terminar de ver juntas una serie en la televisión, su hija de 14 años le pudo contar que un empleado suyo la había violado. Escándalo por un chat entre dos profesores sobre una alumna. La llamó Caramelitén y la invitó a dormir. La conversación se filtró durante una clase de Zoom de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Vuelven a producir cigarrillos y llegarían a los kioscos dentro de 2 días. Una tabacalera grande avisó que la distribución en Capital Federal y el Gran Buenos Aires empezaría a normalizarse hacia el viernes. La otra sigue cerrada y al borde del colapso. Masalín Particular es una de las dos grandes fábricas de cigarrillos, produce Marlboro y Philip Morris, entre otras marcas. Ya retomó la producción en los protocolos de cuidado, indicaron desde esa compañía. En 48 horas tendremos abastecido Capital y Gran Buenos Aires y en alrededor de una semana estaremos en todo el país, indicaron en esa compañía. Consultada BAT, Nobleza Picardo, la otra gran fabricante, Camel, Lucky Strike, entre otras, pero hacia mediodía no había dado mayores precisiones. Sin embargo, la British American Tobacco envió un comunicado en el que informó que sus plantas de producción permanecen cerradas. La compañía se encuentra al borde del colapso como consecuencia de la imposibilidad de reiniciar la producción de la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar, a pesar de haber presentado todos los protocolos de bioseguridad contemplados por las autoridades nacionales, provinciales y del municipio, indicó. Un profesor viajó 3 días en moto para llevarles la tarea casa por casa a sus alumnos. Juan Radovich da clases en una escuela rural de Alcázar, Misiones. Como los chicos no tienen internet, les entregó los deberes. El riesgo país sigue cerca de los 3.000 puntos en la nueva cuenta regresiva por la deuda. Los mercados globales caían ante el temor de una nueva ola de contagios por el coronavirus. El dólar blue saltó a 133 pesos y la brecha con el oficial pasó al 90%. El dólar blue llegó a 133 pesos para la venta, luego de sumar 2 pesos con 50 en la rueda anterior y 6 pesos este miércoles. De esta manera alcanza un récord histórico y se aleja cada vez más de la cotización oficial. En el Banco Nación, el tipo de cambio oficial subió 50 centavos a 69,75 para la venta más impuesto país. El Banco Central dio lugar a otra microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 67 pesos con 54 en la pizarra. El dólar bolsa y el contado con liqui llegaron a 122 y 125 pesos respectivamente, también en niveles máximos para las divisas alternativas a la cotización oficial. Un informe secreto del gobierno proyecta un fuerte aumento de los casos de coronavirus. El pico de contagios se produciría entre la última semana de mayo y los primeros días de junio. El documento contempla más de 1.000 infectados por día. El presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos analizan los datos de un informe secreto inquietante. El documento, al que además tuvo acceso Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, pronostica un fuerte aumento de los casos de coronavirus entre la última semana de mayo y la primera de junio, que se concentrará en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. La proyección fue realizada por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, junto con sus pares de la ciudad y la provincia, además de expertos sanitaristas. El documento pronostica que las cifras de infectados podrían cuadruplicarse. La cantidad de contagios diarios pasarían de 250 promedio a más de 1.000. La cifra preocupó tanto al presidente como al jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense, ya que la concentración de casos se daría en la ciudad y el conurbano. El contagio acá es muy fácil, dijo el dueño del geriátrico de San Martín. En el establecimiento hubo 19 infecciones y 5 muertes por COVID-19. Todo el tiempo me manejé con el protocolo, aseguró. Cuarentena a pura música, de la revelación de Anthony Hopkins a la calle de los pianistas en Bruselas. El actor invita a sus seguidores a un concierto que dará desde su cuenta de Instagram el próximo domingo, mientras que Sandra de la Fuente entrevista a los vecinos de la mítica Rubosquet 22. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. En Jujuy condenaron a 14 años de prisión a un pastor evangélico por 5 abusos sexuales. Las víctimas pertenecían a la congregación que el hombre dirigía en la ciudad de San Pedro. Entre ellas hay 3 menores de edad. Un juez obligó a un padre a ver a sus hijas luego de que se negara a hacerlo por el coronavirus. Deberá colaborar en el cuidado de las niñas durante la cuarentena, que durante todo este tiempo estuvieron a cargo de la madre. Ivana Nadal mostró su celulitis y motivó a sus seguidoras a que acepten tal cual son. Lejos de los retoques digitales y los filtros, se mostró al natural y acompañó la foto con un valioso mensaje. Cepillo con S, otro error ortográfico en la TV pública que fue centro de polémica en las redes. Ocurrió durante la emisión del martes por la tarde dedicada a alumnos de segundo y tercer grado. La verdad que es bastante vergonzoso. La desgarradora postal de un recreo tras el regreso a clases en Francia. Los chicos están separados en cuadrados pintados en el piso. El 86% de los centros de preescolar y primaria del país reabrirán sus puertas esta semana. Ricardo Bussi contra la ley Micaela. El hombre y la mujer no son iguales. No conozco casos de asesinatos por el hecho de ser mujer. El legislador tucumano cuestionó la iniciativa que obliga a los funcionarios de los tres poderes a capacitarse contra la violencia de género. Consideró que tiene tinte ideológico feminista. ¿Qué es la fase 4 del coronavirus? Clave para pensar en la vuelta del fútbol. El regreso de los equipos a los entrenamientos solo será habilitada una vez que se decrete el control de la pandemia en el AMBA. Grieta en la AFA por el proyecto del gobierno para que vuelvan los entrenamientos. El presidente de Racing aseguró que su plantel podría regresar a la brevedad. En cambio, el titular de Lanús negó que estén dadas las condiciones. ¿Qué piensa Lionel Messi sobre jugar en la Argentina? Su primo contó la verdad. Maxi Biancucci, que se crió con él y fue futbolista, habló sobre la posibilidad de que vuelva a Newell's. ¿Alguna vez los futboleros podrán disfrutar a Lionel Messi en las canchas argentinas? Desde hace muchos años se viene hablando de la posibilidad, siempre muy incierta, de que el mejor del mundo se retire en Newell's. Nada claro, nada concreto, incluso porque la Pulga ha sido contradictorio con sus sentimientos sobre terminar en Barcelona o en Rosario. En las últimas horas, el primo de Messi contó la verdad sobre el tema. Reveló qué piensa sobre jugar y vivir en la Argentina y qué posibilidades ve de que juegue en la Lepra. Leo le tiene mucho amor a la Argentina. La gente nunca lo termina de entender. Si no fuese por la inseguridad, no tengo ninguna duda que jugaría en Argentina. Eso es lo único que puede afectarlo a la hora de volver, sostuvo Biancucci en el programa Ataque Futbolero. Habilitan la vuelta de comercios, bares y restaurantes en Mendoza, Jujuy y Salta. A partir del próximo lunes habrá atención al público dentro de los locales gastronómicos. Boca espera una transferencia bancaria millonaria en un contexto económico muy delicado. Es por Leandro Paredes, exjugador xeneize, que pasó del Zenit de Rusia al PSG de Francia en 2019. Despertó con la mano adormecida, fue a trabajar y a la noche estaba internada por una ACV. Gladys Ucelay no dudó en llamar a emergencias ante los primeros síntomas y gracias a esa rapidez evitó que el accidente cerebrovascular fuera más grave. Atención, ¿eh? La obesidad es la otra pandemia que no debemos desatender. Expertos señalan el mayor riesgo que tienen las personas con sobrepeso frente al COVID-19 y llaman a cuidar la dieta. La FIFA canceló el premio The Best. No habrá mejor jugador del mundo en 2020. En 2019 el galardón fue para Lionel Messi y este año quedará vacante por la pandemia del coronavirus. La UBA posterga el regreso a las aulas y continuará con las clases virtuales. Además, cada facultad decidirá cuándo los estudiantes a punto de graduarse pueden rendir los exámenes finales. El gobierno confirmó la ayuda estatal para pagar salarios de mayo. Publicó en el boletín oficial los requisitos que deberán cumplir las empresas para acceder al subsidio. En abril, el Estado cubrió parte de los sueldos de 2 millones de trabajadores. IFE, ¿qué hacer si el banco te retuvo comisiones o impuestos? Beneficiarios del ingreso familiar de emergencia denunciaron que hubo retenciones sobre el bono de 10.000 pesos. Las entidades deben devolver las sumas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.